especiales y debates. Revolution Team la rompe y esto está que arde. Toda la actualidad, las ficciones que te gustan. Revolution Team con más fuerza que nunca. Ya elegiste la que te identifica, la que siempre quisiste. Música, notas especiales y debates. Revolution que la rompe y esto está que arde. Toda la actualidad, las ficciones que te gustan. Revolution Team con más fuerza que nunca. Es nuestro, es tuyo, de todos el programa. Revolution Team lo llevamos. Muy pero muy bienvenidos, estamos arrancando otra emisión de Revolución Team. Hola Lucas. Hola, hola, hola familia revolucionaria. ¿Cómo anda la gente? Acá estamos nuevamente día domingo, especial de juegos para divertirnos y pasarla bien. ¿No es así, Luke? Totalmente, totalmente. Vamos a estar hasta las 5 pasaditas con muchos juegos, ¿eh? Tenemos de todo hoy. Obviamente tenemos preguntas. ¿Y de qué vamos a estar haciendo la pregunta, Luke? Todo, absolutamente todo de Dulce Amor y de los actores de Dulce Amor también. Y además la gente se puede ganar un CD de la música de Dulce Amor, ¿eh? Que no ha salido, pero lo armamos nosotros. Se lo armamos nosotros y se lo mandamos a la puerta de su casa. Totalmente, gracias a Teen Store se lo van a estar enviando allí. Van a estar tocando a su puerta. El ganador, bueno, va a tener ahí el CD de Dulce Amor. Obviamente esté donde esté. O sea, si estás en Italia, te lo llevan a Italia, no hay problema. Obviamente, viva donde viva, la gente de Teen Store va a estar ahí en la puerta de tu casa llevándote el CD. Totalmente. Estamos en vivo día domingo a través de todo de Chris, que nos abre sus puertas nuevamente. Obviamente. Así que bueno, ahí pueden participar de las secciones, les contamos, Lucas. Ah, ¿sí? Claro, tienen absolutamente obvio todo ahí. Ahí tienen todo. Tienen para escucharnos y tienen, sí, para participar de la encuesta que hoy cierra. Hasta las 5 sí y pico, bueno, van a tener tiempo de votar. Hoy vamos a estar dando los resultados de la encuesta. Es verdad, la empezamos el día viernes y hoy va a estar terminando a ver qué actriz quieren que vuelva a la ficción. Obviamente, obviamente. Sí, sí, eso está bueno. Yo quiero que vuelva Julia Calvo. Yo también. Sí, sí, no sé por qué. Pero quiero que vuelva Julia. Así sí, que bueno, sí, los chicos pueden votar allí también, acá en De Vetrano, tienen para votar. Está, sí, sí, hay muchas opciones. Hay muchas opciones para que vos elijas. 5 opciones, ahí en la encuesta. Entonces sí, se meten a tododecris.net. Ahí tuiteamos ya el link. Y ahí bien escuchan, participan. Y además le dedicamos el final. Ah, sí, sí, sí, totalmente. Y tenemos el final dedicado para cada uno. Un solo final, vamos a elegir un solo dedicatorio, ¿no? Claro, totalmente, así se sienten especiales los chicos. Claro, claro. Claro, obviamente. Así que bueno, hemos recibido los mails esta semana. Los chicos han participado a través del Team Story. Ah, sí, de las palabras claves. Las palabras claves, ya son varios los que tienen sus 5 puntos. Algunos le contestamos, bien, otros no, pero bueno. Pero bueno, le vamos a estar diciendo acá quiénes son los que tuvieron los 5 puntos. Totalmente, obviamente. En un ratito les vamos a estar contando. Y nosotros ya vamos a estar comenzando con esto, ¿no? Ya estamos comenzando, sí, con los juegos, a full. Comencemos a full. Sí, sí, totalmente. Hoy tenemos la búsqueda, los juegos. Preguntas y respuestas. Bien. Qué lindo, me gusta preguntas y respuestas. Obviamente. El tipo karaoke, ¿viste? Cortamos la canción en un momento y tienen que seguir. Sí, sí, sí. Claro, fue un éxito el domingo pasado. Fue un éxito. Estuvo bueno. Tenemos al personaje oculto. Ah, sí, también está bueno. Hoy tiene una cosita media rara el personaje oculto. Los chicos sí no van a poder decir varias veces un nombre. No, la verdad que no. Pero le vamos dando pista, ¿ves? Ellos van tirando la pista y nosotros vamos diciendo si van bien, van mal o no. Exactamente, así va a ser. Claro. Vamos a tener el quién dijo, quién dijo bien en la novela. Así que bueno, si saben todo de Dulce Amor lo van a poder contestar. Obviamente, si son fanáticos de Dulce Amor van a estar ahí seguramente respondiendo, preguntando y todo para ganarse ese CD tanto. Perfecto, obviamente un CD con toda la música de Dulce Amor con versiones inéditas. El karaoke de Fuiste Tú. Qué bueno. Todo en instrumental. Sí, sí. El instrumental de Jesse Joy, Corre. Qué buen tema. También versiones acústica y en vivo de Sergio Dalma El Mundo. Ah, sí, Sergio Dalma, sí. Claro, muy bueno. Los MR con Hoy, Hasta Que Te Hagas Mayor, todo, todo, la música. Todo, todo incluido en ese CD que te lo llevan a la puerta de tu casa si sos el ganador del día de la fecha. Totalmente Lucas. Lucas y Luke, los dos Lucas. Sí, qué lindo. Estamos, hoy estamos, nos falta Gaviota hoy día, quiero que sepan. Totalmente. Pero estamos llamando acá. El día viernes va a estar con nosotros Gaviota. Nosotros obviamente continuamos con un poquitito de música y ya volvemos y empezamos con los juegos. ¿Qué te parece? Vamos, dale, totalmente de acuerdo. Vamos nomás. Vamos nomás. And I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me. Y cuarto de la tarde y hasta las 5 y algo les vamos a estar haciendo compañía con todos los juegos de Dulce Amor, ¿no, Lucas? Obviamente, obviamente, estamos acá hasta las 5 y algo, bien lo dijiste vos, Luke, te estamos haciendo compañía. En este domingo frío y pesado, nosotros te estamos haciendo compañía. Por lo menos por esta zona frío. Obviamente, sí, la verdad es que en esta zona hace frío. Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a comenzar a jugar con esto de los juegos de Dulce Amor. A ver quién sabe más. ¿Vos sabés? Obviamente. ¿Cuánto sabe la gente de Dulce Amor? Claro, a ver cuánto sabe. No saben, ni nosotros sabemos. Nosotros no sabemos, vamos a ver si la gente sabe. Claro, totalmente. Bueno, les contamos cómo va a ser el mecanismo de estos juegos, ¿sí? A ver, a ver. Esto es muy importante, así que lo podemos decir varias veces. Ya, prestar atención. Totalmente. Prestar atención. Totalmente. Para los que jugaron anteriormente con Teen Angels el otro domingo, ya sabrán cómo viene más o menos la situación. Cómo viene la mano. Cómo viene la mano, sí. Bueno, nosotros vamos a estar haciendo preguntas y distintos tipos de juegos. Nosotros les vamos a decir cuántos van a ser el puntaje que les vamos a dar por cada pregunta. ¿Cuánto vale cada pregunta? Sí, exacto. Sí, y sí. Ustedes nos van a tener que contestar vía Twitter. Vía Twitter, ¿eh? Los ahí ganadores. Está. Es la clave. Exacto. Vía Twitter. Los ganadores de los puntajes van a ser aquellos que nos contesten, los tres primeros que nos contesten vía Twitter. O sea, que tienen que ser rápidos, además. Sí, hay que ser rápido y hay que escribir rápido, tuitear rápido, todo. Exactamente. Así que las tres primeras personas que nos contesten vía Twitter se van a estar llevando. Exacto, se van a estar llevando el puntaje, ¿sí? Obvio. Sí, sí, sí. Vamos a comenzar. Son fáciles algunas y otras no tanto, pero bueno. Es la idea. Algunos se complican. Vamos a empezar por fácil. No lo matemos de entrada a los chicos. Exactamente, exactamente. Empezamos fácil. Vamos fácil. Es fácil. Esto es fácil. Vamos. Bueno, tengo miedo ya, ¿eh? No, tranquilo, Luke. Ya, tranquilo, ya que va a salir todo bien. Vamos con la pregunta. Vamos. Vamos con esta pregunta que es muy, pero muy fácil. A ver. ¿Cuántos capítulos se emitieron hasta ahora en Argentina? Lo decimos porque ahí, a lo mejor, en algunos países no ha llegado todavía todos los capítulos, no se han visto todos. Sí, en algunos países también tramiten ¿cómo se llama? Telefe Internacional y no salen todos los capítulos como acá. Claro. Van con un retraso importante. Y en la web a lo mejor no los suben tan seguidos. Pero, claro, exactamente. ¿Cuántos capítulos se emitieron hasta ahora de Dulce Amor hasta el día viernes? ¿Cuántos capítulos se emitieron? ¿Es fácil? Hasta el viernes incluido. Hasta el viernes incluido. ¿Se pueden...? ¿Cómo? ¿Les podemos dar una ayuda? No, es fácil. No, no creo, no. Los chicos deben saber cómo darse. Es fácil. Es fácil. Las tres primeras... Sí. Yo creo que hay una página donde pueden buscar, pero no la voy a decir, pero hay una página. Hay una página, así que nos pueden decir las tres primeras personas que contesten correctamente... Vía Twitter. Vía Twitter, obviamente. Muy bien la aclaración. Se llevan los... El primer punto de hoy. Primer punto. O sea, un punto vale la pregunta. Un punto esta pregunta porque listo, ahí está. El primero que responda vía Twitter. Los tres primeros. Se llevan un punto. Bueno, mientras nosotros vamos a ir compartiendo más música, ¿eh? Sergio Dalma se presentó esta semana en Soñando por Cantar. La rompió. Sí, Soñando por Cantar en Tigre. Exactamente, en Tigre. Sí, sí. Y cantó este tema. Obviamente, el en la playa y Julián. Obviamente. Versión en vivo entonces de Sergio Dalma y El Mundo, dale. Vamos. seguimos en vivo. Lo que suena, Corazón de la Torre, Cortina, de Gustavo Cerati. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Me encanta este tema. Está muy bueno. Es de Graduados, Y también, sí. ¿Te acordás cuando Julián se enteró de la verdad de que Nano no era el hijo? Sí, sí, ese tema. Sonó ese tema. Sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, un paréntesis pequeño, han contestado la mayoría bien de los Bien, sí, me gusta. La, o sea que están atentos a las preguntas, eso me gusta. Están atentos. La pregunta era cuántos capítulos habían emitido hasta el día viernes, incluido de Dulce Amor, obviamente. Sí, sí. Eran 77. Yeah. Se confundieron porque en la página subieron hasta el 76, pero son 77, sí, sí. 77 capítulos incluido con el de viernes. Totalmente. No vamos a decir quiénes van ganando hasta ahora. No tiene sentido, eso lo dejamos para el final. Para el final lo vamos dejando, pero ustedes saben quién van contestando bien y quién no. Las tres primeras personas se llevaron un punto. Un punto. Muy bien. Ya tienen un punto esas personas, esas tres primeras personas que contestaron. Exactamente. Ya se viene otra pregunta, pero nos vamos con los mensajes de los chicos que están ahí. Obviamente. Vamos a leer los mensajes que, por ejemplo, acá nos dice Sol Bucci: un saludito de parte mía a todos los de la radio y a los Teen Angel, en especial a Peter. Muy bien, Peter. Gracias, Sol Bucci, y ahí le mandamos un saludo a Peter. Peter. Después Greta de Italia nos dice: la respuesta de los juegos se manda por aquí o en el Twitter. Genios Lucas. Vía Twitter, Greta, vía Twitter. Todo, Peter. Después, Sol Bucci nos dice: yo quiero que el final sea dedicado a Peter Lanzani, que lo amo con toda mi alma. Muy bien, bueno. Entonces, vamos a tratar, hacemos lo que el final podamos. Dedicado todo de Chris.net, se meten allí al post de la radio, escuchan la radio, chatean, hacen absolutamente todo ahí y también pueden completar el formulario para el final. Totalmente. Dedicado. Sí. Vamos a dedicarle. ¿Cómo estoy? Vamos a dedicarle el final. Perfecto. Ahí está, no me saltaba, estoy trabado. Exacto. Después Michelle Alain nos dice: quiero que vuelva la ficción Gastón Dalmau y Julia Calvo. Ya contestó la pregunta de la encuesta del día de hoy. ¿Qué pasó? Bien, la encuesta del día de hoy la pueden contestar ahora mismo en tododecris.net. Se meten ahí, tienen un formulario también para contestar. Las opciones eran Cande Vetrano, Jime Barón, Julia Calvo, Camila Bordonava de R. White, ¿verdad? Sí. Bueno, no lo vemos. Sí. Y hace mucho. Sí. Ficción. Y Graciela Stefani, que era Malala en Floricienta. Malala es una genia, Malala. Una genia. Ahí pueden estar votando, vamos, Sí. Después Casting Angel nos dice: hola chicos, recién llego y ya los extrañaba. Muchas gracias, Cass. Después Guillermo 2012, Guillermo amigo, nos dice: Lucas, excelente. Ay, todo el comienzo. Te manda saludos Graciela Fon. Abrazo. Un beso grande entonces para vos, Guillermo. Y un beso grande a Graciela amiga. Bueno, esos son todos los mensajes que pasaron por acá en el chat y espero que sigan mandando y yo se lo voy a estar leyendo. Totalmente, ahí está en la web de la radio Lucas con la gente. Nosotros en Twitter. Lucas con la gente, me gusta. Lucas con la gente. Una nueva sección. Bueno, sí. Tenemos acá Amor por Poli, que siempre está presente, y Cami, las chicas vía Twitter están ahí haciéndonos el aguante. Como si obviamente, un beso grande a las chicas que están totalmente ahí. Totalmente. Mariana Junqueira se quedó con la duda de los capítulos. Sí, son 77. Sí. Confirmadísimo, totalmente. Ya sabemos, es oficial que son 77. Totalmente, sí. Lali 00896, como siempre, también nos está haciendo el aguante. Estoy emocionada por el concurso, dice. Gracias por esta oportunidad, besos a ustedes, chicos. Bueno, gracias a todos por mandar mensajes. Sigan mandando y sigan participando, obviamente. Que hasta las 5 y algo tenemos por delante un montón de preguntas y respuestas para seguir con el concurso de Dulce Amor. ¿O no es así, Luca? Totalmente. Rotten Angel también dice: me copa Revolución Tini. Gracias a ustedes estamos creciendo cada vez más, Gracias. Y mientras más chicos nos estén escuchando, a lo mejor podemos ir haciendo más concursos, más sorteos, más cosas. Más sorteos, más todo, porque me gusta que haya más gente y todo. Claro, si van recomendando, vamos creciendo. Exactamente. Todos, se vienen más concursos, más. Se viene más amigos, más gente, más todo se viene. Exactamente, exactamente, así que vamos con toda la fuerza. Son unos genios chicos. Obvio. Y le llegan mis respuestas al Twitter, son: soy AmpiLP. Sí, nos llega, pero bueno, obviamente vamos leyendo algunos de los mensajes. Obviamente. Vamos leyendo y además no podemos decir nada de quién va ganando porque ya dijimos que no tiene sentido y lo vamos a decir al final del programa. Exactamente, exactamente. Y ahora vamos con otro juego, no sé, ¿qué hacemos? Vamos con otros juegos. Sí, vamos. Exacto, va encaminando lindo esto. Va bien, ¿eh? Josly Love nos dice que quiere dedicarle el final a todas las mamás. Miedo a perderte o cada vez que sale el sol, Qué bueno, está bueno. Sí, podría ser. Podría ser. Pero sí, sí. Se meten en todo de Chris.net y ahí tienen para completar nombre, edad, todo. ¿A quién se lo quiere dedicar? ¿A quién se lo quieren dedicar? Todo. Todo. Y nosotros estamos eligiendo la mejor dedicatoria que salga al aire. Exacto, nosotros vamos a elegir un lindo mensaje, ¿eh? Obviamente, sí, sí. Se pueden, a ponerse la fila. Totalmente, bueno, vamos con otro juego, Lucas. Vamos con otro juego. Este tiene que ver con un audio, más que nada. La pregunta es la siguiente, Lucas. Presta atención, sos disperso. Sí, sí, presta atención. Presta atención. Sí, esta va a ser por dos puntos. Dos puntos, dos bien, vamos puntos. Sumando de a uno. Las tres primeras personas que nos contesten vía Twitter se llevan dos puntos. Tres primeras personas, estar atento, Exactamente, tiene que ver con Dulce Amor. Y lo que queremos que nos digan es... A ver. Es la canción que vamos a escuchar a continuación. Sí. ¿A qué pareja corresponde? Oh. ¿A qué pareja? Ahí está. En un momento, una parejita, bueno, todavía sigue ahí firme. Pero pusieron esta canción de fondo, de cortina. A ver si se acuerdan los chicos, porque la pusieron, me parece, una o dos veces nada más, Sí, yo creo que también me parece que la pusieron una o dos veces. Sí, no fue tanto. Y fue al principio más o menos de Dulce Amor, los primeros capítulos. Así que. Vamos a ver, ¿a qué pareja corresponde esta canción que vamos a escuchar a continuación? Por dos puntos. Tres primeras personas vía Twitter y se ganan dos puntos. Dos puntos. Vamos con este tema entonces, a ver si lo recuerdan. Vamos. Jugué porque quise, lo perdí. Nunca Muy bien, seguimos en vivo, 5 menos 25 acá en Revolución Team, obviamente. Obviamente, como siempre. Como siempre. Bueno, ¿han contestado bien los chicos? Sí. Está dudoso, ¿eh? La verdad que sí, ¿vos qué decís? Está dudoso, y lo tengo medio dudoso. Bueno, a ver, la respuesta. ¿Era? La respuesta, primero era la pregunta. Bien. Sí. No lo desorientemos los chicos. Claro, ¿a qué pareja correspondía la canción que escuchamos de fondo de Los Rodríguez? ¿Te acordás? Tipo, ¿no? Debe ser de esa canción. Sí. ¿A qué pareja correspondía? ¿Era? ¿Cuál ya era? No pueden mandar más porque siguen mandando. No, por favor. Claro, para Julián y... Marcos y Noelia. Marcos y Noelia. Bien. Exactamente, sí. Era la respuesta correcta. Que igualmente estoy buscando, ¿vos sabés? ¿Qué estás buscando? Que no llegamos a las tres personas a que contestaron correctamente. ¿Y cuántas personas contestaron correctamente? Creo que una sola persona se lleva los dos puntos, ¿eh? Ahí está. Esa persona se lleva los dos puntos, entonces. Claro. Han contestado Natalia y Julián. Bien. Entonces, y ahí le pifiaron. Marcos y Victoria, tampoco. No. Entraron a mandar fruta. También, claro. Lucas, sí. Y Brenda, tampoco. No. Así que bueno, ahí hay una personita que ha contestado bien y que se lleva los dos. Es que estuvo difícil la pregunta, en un momento yo no sabía cuál era, después me acordé, pero estuvo difícil. La verdad es que estuvo difícil. Estamos escuchando algo de Teenagers, ¿sí? Qué bueno. Sí. Cuatro funciones están haciendo los chicos, ¿eh? ¿Y cómo es el tema ese de las entradas también? Ahora que se vienen en el Grand Rex, van a estar los Teenagers. Se vienen en Grand Rex, se vienen las Brujas de Salem, Se viene todo full los chicos. Nada más del estreno, bueno. Y que ya están naciendo acá, TT, dicen en Italia, despedida Teenagers en Italia. Los quieren allá, los chicos. Sí, lo de Italia siempre andan buscando a los chicos para que estén allá. Totalmente, nosotros los apoyamos desde la radio, pero bueno, siempre no decimos, podemos hacer nada. Claro, decimos lo mismo, tiene que haber productores italianos que... Que nos escuchen a los chicos. Claro, y que nos escuchen. Claro, que escuchen las voces de todos. Claro. Bueno, dos puntos entonces para esta niña que ha contestado correctamente. Ahí tenemos un dato, es una mujer, una niña. Es una mujer y sabe quién es perfectamente. Marcos, sí. Y Noelia era la respuesta y vamos a otra pregunta ya. Vamos a una pregunta. Vamos pregunta? Al. Este juego se llama ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Vamos. ¿Quién dijo la siguiente frase? Presten bien atención. ¿Pero quién dijo de que es algún personaje, es un actor? Es un actor. ¿Es un actor de Dulce Amor? Sí, no sabemos bien. ¿Cómo no sabemos bien? Es de Dulce es Amor. Es un actor de Dulce Amor, sí. Obviamente. Sí. Es un actor, y sí. Obviamente. Bueno, ¿quién dijo esta frase? Presten bien atención. Yo creo que ya hay muy chicos que están tuiteando y no saben bien, la pregunto todavía. Por favor, ¿Quién dijo? No existe una fórmula para el éxito. Repito de nuevo porque luego así no entendieron. ¿Quién dijo no existe una fórmula para el éxito? Actor de Dulce Amor. ¿Actor? Bueno, puede ser actor o actriz. O actriz también. Está ahí en Dulce Amor. Sí. Pero está en Dulce Amor. Está en Dulce Amor. Dio una entrevista hace un tiempito y dijo eso. Bien. ¿Qué dijo? Volveme a repetir. Dijo... No existe una fórmula para el éxito. No existe una fórmula para el éxito. ¿Quién lo dijo? Las tres primeras personas que contesten vía Twitter correctamente se llevan dos puntos. Dos. Porque no es tan fácil tampoco. No es fácil. Perfecto. Claro. Bueno, a ver quién nos contesta correctamente. Ya leemos sus mensajes. Están contestando la consigna. Nos están mandando mails. Nos apuntamos de todo. Chicos. Totalmente. Vamos a escuchar entonces un poquito más de música. En este caso, este tema de Cortina de Marcos y Victoria. Me encanta. Me gusta más que el de Juan, lo tengo que decir. Sí, está bueno. Está bueno, sí. Fuiste tú entonces. Vamos con Fuiste tú entonces. Fuiste tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Y verte ser pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería.

seguimos en vivo, 5:45, como estamos con los juegos, ¿eh? Sí, la verdad que sí, estamos a full y estamos prendido fuego con la gente que responde, que está participando a full, y eso está bueno. Totalmente, ¿eh? Con todas las versiones de la novela va a estar este CD que te podés ganar. Bueno, la gente de Teen Store te lo lleva a la puerta de tu casa. Totalmente, Teen Store te va a golpear la puerta y este CD de la radio va a estar ahí en tu casa sonando una y otra vez toda la música de Dulce Amor. Y todas las veces que quieras ahí, todas fuerte, todo. Totalmente, totalmente. Bueno, Lucas, sí. Vos habías dejado una pregunta antes de que nos fuéramos con sí, este señor, sí, señor, sí, señor. ¿Cuál había era la pregunta? La pregunta era, ¿quién dijo, qué actor o actriz de Dulce Amor dijo esta frase? No existe una fórmula para el éxito. ¿Quién dijo esa frase? Actor o actriz de Dulce Amor. Perfecto. ¿Y quién la dijo finalmente? ¿Digo la respuesta? Sí, totalmente. Bien. Fue la señora o señorita Karina Zampini. Exactamente, Karina Zampini. Para en una nota que le hicieron en revista, ¿o en qué era? Y no me acuerdo la revista. No la tengo acá precisamente, pero fue una nota pero gráfica. Sí. Sí, sí. Eso, no sé si para Clarín, una revista. Y sí, sí. En enero, antes de empezar. Antes de empezar con la novela. Exactamente. Sí, sí. Sí, sí. Así que bueno, ahí estaban. No contestan, no llegamos tampoco a las tres personas que contestan. Qué exactamente. No prestan. Y sí, son difíciles. Bien, yo, difíciles, David, parece. Tienen difícil. Vamos con algo más fácil. Vamos con algo más fácil, a ver qué. Sí, sí. A ver si podemos dar algo. Pero contestó alguien bien, que eso es lo importante o no. Dos personas correctamente bien. Contestaron, ¿eh? Esas personas se llevan. Dos puntos. Dos puntitos. Perfecto. Más. Siguen arriba. Y ya deben saber quiénes son las dos personas. Obviamente. No hay muchos que contestaron Karina Zampini. Obviamente. Perfecto. Bueno, vamos a seguir con mensajitos. ¿Hay mensajitos de los chicos? Hay mensajes. El chat se actualiza en cada minuto. Por ejemplo, acá Sol Bucci nos dice: pasen por favor, que llegue tu voz y dónde estás. Ya se lo vamos a pasar o no. Perfecto. ¿Dónde estás en un ratito? Después. Mariana Junqueira nos dice: hay una versión de Mi Corazón en portugués, es Meu Coração, de hoy, me mata mi, de Gastón Dalmau, ok. Sí. Después, Sofía del Castillo nos dice: hola chicos, saludo. Hoy es el Día de la Madre en Perú y estamos escuchando la radio. Besos. Un beso, un saludo a todas las madres peruanas. Después, Nuria dice: hola a todos, recién llego, me he perdido mucho, yo no sé. Pero, sabemos, pero bueno, igualmente. Lo importante es que llegó. Que llegó, llegó. Después, Micaela, que nos dice: gracias a todos los que hacen posible que existe esta radio. Son unos genios. Muchas gracias, Micaela. Muy bien. Después, Mariana Junqueira nos dice: creo que voy a estar en un programa de televisión de Brasil para cantar canciones de los Teen Angels. Quiero que por favor me miren. Bien. No, bueno. No tenemos canción de. No tenemos canales de Brasil, pero. Pero bueno, si no tenés alguna página, alguna dirección web, a lo mejor te vemos. Vamos a estar viéndola, seguro. Después, Justama nos dice: un saludo desde España. Porfa, manden un saludo a Tamara, que los escucha todos los domingos. Un saludo grande para Tamara de España y a Justama también. Claro, porque ahora cambiamos de días, ¿viste? Viernes obviamente. Y domingo, 4 de la tarde. Obviamente, viernes y domingo, 4 de la tarde, estamos acá con vos, haciéndote la mejor compañía. Totalmente. Che, Lali 00896 nos dice que las preguntas están difíciles. Sí, la verdad que sí. Están difíciles, ¿no? Están difíciles, che. No sé. Difíciles. Bueno, pareciera que sí. Vamos a tratar de que no sea tanto. Hagamos un poco lo más fácil. Claro, ahora sí. Hagamos más fácil. Totalmente. Bueno, tenemos también las chicas que están participando acá en la consigna de RT porque hoy no tenemos consigna, pero quedó la consigna. Eso lo di bien. Eso lo di bien. ¿Qué cosas te ponen de mal humor? Y contestan acá los chicos todavía. Me pone de mal humor, dice Castín, que me traten mal cuando no hice nada, como me pasó recién. Muy feo. Sí. Que te hagan eso. Yo, la verdad que sí, es feo. No estaría insultando, pero sí me estaría gastando, no sé, piñas, trompadas. No es sí, una tampoco el que no corra sangre, Luke. Que no corra sangre, es verdad. No somos malvados. No somos malvados. No, tenemos nada. La cara, pero no somos malvados. Exacto. Así que bueno, estaban contestando ahí la consigna de RT y en tododecris.net pueden ver todo, consiguen a todos los mensajes que nos dicen. Y además los programas grabados. Los programas grabados en tododecris.net, así que obviamente. Se pueden meter ahí también. La gente todo de Cris está subiendo, y un beso grande a toda la gente de Todo de Cris que hacen posible, que lo graban el programa y que hacen posible que salga al aire todo. Nos hace siempre el aguante. Bueno, obviamente. ¿Te parece si vamos con otra pregunta más? Vamos. Vamos con otra pregunta. Más fácil, me parece. Me pongo al lado de los chicos y me parece que es un poco más fácil. Este es fácil. Si vieron Dulce Amor, si son seguidores de la novela, pareja de Marcos y Victoria. Ay, sí. Va a ser fácil. Seguramente la saben. Seguramente la van a saber. Seguro. Muy bien. Prestar atención. Pregunta por 2 puntos. Las 3 primeras personas que contesten vía Twitter correctamente se llevan 2 puntos. Es muy fácil. Vos la sabés, Lucas, y después me decís algo. Sí. Claro. Sí, después te digo. Vamos a ver. A ver. ¿Qué le regala Victoria a Marcos en el día de su cumpleaños? Es fácil. Por 2 puntos. ¿Qué le regala Victoria a Marcos en el día de su cumpleaños? Sí. Es fácil ese. Hay que estar atento y hay que haber estado atento en esa escena, en ese capítulo. Exactamente. Vamos con algo de música. Mientras tanto, no es de Dulce Amor, pero lo están pidiendo. Están pidiendo el tema de La Dueña. De La Dueña, con Abel Pintos. Con Abel Pintos, así que lo vamos a escuchar. Y mientras tanto, ustedes nos contestan qué le regala Victoria Marcos en el día de su cumpleaños. Dale. Vamos. Jugar el juego, comenzar de cero, un camino nuevo, maquillando el dolor del corazón. Mira, siempre desde arriba, cómo el mundo gira, y al girar despierta todo lo que fue enterrado del pasado. Es la dueña de tu vida, la que calla y nunca olvida. En el alma mil heridas, la que sueña es la dueña de tu vida. Vive sola en su silencio, desafiando el tiempo, y no encuentra nadie que comparta sus deseos. Es el precio de una historia sin final. Inteligente entonces. Bastante, sí. ¿Y vos? ¿Qué? Contame un poco de vos. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué sos ladrón? No, espera, yo no soy ladrón. Ah, no, ¿y qué sos? Yo hago una redistribución de las riquezas. Yo no ando armado ni le robo el sueldo a nadie. Sí, yo le saco a los ricachones lo que les sobra. Nada más. Ah, ¿y tan mal te caen los ricachones? Que vos no. Vos estás todo el día rodeada con ellos. ¿No te molesta? No... Sí. Sí, es verdad. Sí, no soporto a la gente que se lleva el mundo por delante porque tiene plata. Se creen superiores. Como si tener plata los hiciera mejores personas. No estaba bueno ir ostentando por ahí cuando hay gente que se muere de hambre. Eso es hermoso. Besos, deliciosamente bellos, desprevenida y caído en el abismo de tu amor. Apuesta a lo que sea, hay solo una manera para sobrevivir. Yo vivo en tu silencio y tu color. No hay nada que podamos hacer, presiento que algo va a suceder. El fantasma de tu alma acariciando mi piel. Acércate y no esperes más, yo no me alejaré jamás. Amor, amor, no puedo sacarte de mí. Acércate y que en tu mirada me abraces sin decirme nada. Amor, amor, es imposible no sentir así, es imposible no sentir así. Bien, seguimos en vivo. Wow, qué programa que tenemos hoy, ¿eh? La verdad que sí, programón. Che, qué lindo tema de La Dueña. Me encantó. ¿Te gustó? Estuvo. Me gustó. Es para bailar a mí. Para mí parece para bailar. Sí, tiene para mucho mover power. La parte lindo. Tiene lindo. Mucho power. Sí, sí. Abel Pintos, la verdad que se portó muy, pero muy bien, ¿eh? Che, sí, la verdad. ¿Hay mensajitos de la gente? Sí, tenemos mensajitos de la gente. Justamente Micaela nos dice: amo esta canción, amo a La Dueña y mucho más a Peter. Apa. Muy bien, bueno, eso nos gusta. Exactamente. Después Mariano Junqueira nos dice: siento ganas de bailar con esta canción. ¿Viste lo que yo te decía recién? Que te dan ganas de bailar. Después Castineña nos dice: chicos, son increíbles. Que nunca se termine la radio, son unos genios. Gracias, qué honor la verdad que nos digan eso los chicos. Me emociono, de verdad. Lo sí, sí. Por ellos. Por ellos. Por ello y con ellos. Y con ellos también. Después Flor nos dice: hola, gran programa, que tengan mucha salud, os. Hablo en español, yo no. Bueno, salud. Muy bien, entonces. Después Ruth nos dice: pasen algo de Teen Angels. Ahora venimos con algo de Dilo. Obviamente. Después Justama nos dice: a mí me gustaría que volviera Camila. Me encantaba en Rebelde Way. Muy bien. Lo que estamos poniendo de la pregunta de la encuesta que hicimos. La encuesta RT de esta semana: ¿qué actriz crees que vuelva? Ahí te metes todoegris.net en el post de la radio. Abajo sí. De todo tenés para el final dedicado, completás todos los datos y también la encuesta RT. Todoegris.net. Todoegris.net, ahí donde vas a estar con la encuesta respondiendo y nosotros al final del programa te vamos a estar diciendo cuáles son los resultados. Muy bien, sí. Sí. Quedamos ahí. Ah, bueno, sí, okay, no, quedamos colgadísimos. Estábamos haciéndote la pregunta recién: ¿qué le regaló Victoria a Marcos en el día de su cumpleaños? ¿Te acordás, Lucas? Te quiero poner a prueba. Sí. ¿Te acordás que le regaló? Mucho no me acuerdo, pero lo que pasa es que yo mucho de novelas no le sigo. A veces me pierdo un capítulo y mucho no le sigo. Pero sí, más o menos me acuerdo, pero no quiero meter la pata. Perfecto, entonces no se acuerda y le regaló. No me acuerdo. Eso fue todo para decir, no me acuerdo, perfecto. No me acuerdo, así de simple, no me acuerdo. Fue toda una intro, le regaló un guante del padre, ¿eh? Un guante del padre, así que los que nos contestaron los guantes o unos guantes o un guante. Claro, da igual lo mismo. Da igual, muy promovido. Da igual. Bueno. Esas dos personas, esas tres personas, ¿cuántas personas fueron? ¿Tres o no? ¿O dos? Y a ver, llegamos a las tres personas, sí. Contestaron todos correctamente. Llegamos a las tres personas, vamos todavía. Todos muy bien. Che, una data estaba leyendo, justo me colgué con esto. Sí. El viernes dijimos que Lali iba a estar. Gaviota dijo. Gaviota, sí. Lo estaba confirmando que iba a estar Lali en Lloro de Felicidad. Lo iba a estar acompañando Esteban en su programa de los lunes a las 10 de la noche. De la Tuicam, sí. Exactamente. Y en este momento acaba de tuitear Lali que no va a poder estar porque tiene ensayo. Así que. Ahí está. Qué buena data. Queda sin efecto lo de mañana. O sea que lo que dijo Gaviota lo tachamos. Exactamente. No, obviamente iba a estar, pero justamente. Sí, sí, ensayo. Pero por lo que pasó siempre puede pasar algo imprevisto y. Y ocurren esas cosas, así exactamente, que... Exactamente, exacto. Está bien. Bueno... Buena data para decir, para que no se pongan ahí, esperen a Lali y nunca va a llegar. Exacto. Bueno, Juno222 nos está diciendo que al fin pegó una de los guantes de Victoria. Vamos todavía. De Victoria, sí, vamos. Totalmente. Bueno, vamos a continuar con más música, pero antes, una nueva pregunta. A ver. Queremos más preguntas, sí. Obviamente, estamos full. Claro, estamos a full. Sí, sí. Bueno, se viene otra. Atentos todos, A ver. Vamos a ver por cuánto lo hacemos esto. Esto es muy fácil. Sí, ¿cuánto punto vale esta pregunta? Es muy... la vamos a dejar por 2 puntos igualmente, bien, pero es muy fácil. Bien, bien. Atentos. Sí. ¿Qué personaje... de Dulce Amor, o sea, el nombre del personaje, no del actor, del personaje. Ahí está, del personaje, vale aclarar, del personaje, no del actor. Sí, exacto. Sí. ¿Qué personaje tiene el latiguillo, que siempre lo dice, eso es un latiguillo? Sí. Ojito, ojito. ¿Quién dice siempre ojito? Ajá. Ahí en la novela, en Dulce Amor, por 2 puntos, las 3 primeras personas se llevan todo. Ya sé quién es. Exacto. Vamos con algo del último CD, el último material de Teen Angels, una canción de la tercera que temporada. Que la pedía la gente lo pedía. Exacto, del 2009, pero esta vez con la voz de Rochi. Esto es ¿Quién? Vamos, Lucas, a bailar. Vamos, a bailar todo el mundo. And if the lights are all down, I'll 5:05 de la tarde y nos metemos con el tramo final de Revolución Team, especial de juegos de Dulce Amor. Obviamente, qué linda tarde que estamos pasando, ¿no es así, Lu? Estamos pasando bien, además con Blondie acá de fondo, me hace acordar a Casi Ángeles. Sí, qué lindo tema. Totalmente, bueno, ya nos estamos metiendo en las últimas preguntas por el CD de Dulce Amor. Sí, las últimas preguntas, como decimos recién en Twitter. Últimas, sí, últimas. Quedan algunas, ¿eh? Sí, dicen, no pueden ser las últimas, se pone loca la gente. Sí, se pone a full la gente, porque se ve que están entreteniendo y están pasándolo bien, y eso nos encanta, que lo pasen bien como nosotros. Totalmente, obviamente. Bueno, a ver, vamos a despejar la duda esta que planteábamos hace un minutito nada más. ¿Quién decía el latiguillo ojito en Dulce Amor? Obviamente, ¿quién era? No sabes, no. ¿Quién era? Déjalo. No me mates, te lo pido por favor. Déjalo, mejor. Era Emilio. Ahí está. Emilio, el mayordomo de la casa. El mayordomo de las Bandy. Claro, pero protege a las chicas, siempre le anda diciendo ojito, ¿eh? Ah, sí. Era con un tono particular. Un tono muy particular, así que 2 puntos para las 3 primeras personas que contestaron correctamente. ¿Sí? ¿Contestaron 3 personas? Contestaron, llegamos a las 3 personas y más. Bien, todavía la gente se está poniendo las pilas. Se ve que son fáciles las preguntas. Son fáciles y nos vamos a meter ahora en una... Bueno, ahora ya te voy a contar de qué se trata, lo que se dale, dale, ahora, ¿eh? Dale. Pero dale. Quiero saber si hay mensajitos. Hay mensajes, sí señor, hay mensajes. Por ejemplo, acá Sol Bucci nos dice: pasen que llegue tu voz y dónde está, por favor, se los pido, Lucas. Muy bien, Lucas, perfecto. Entonces, después, Mariana Junqueira nos dice: ahora voy a bailar, no hay como bailar con esta canción. No, se refiere a la canción ¿Quién? La verdad que sí, es una muy buena canción para bailar. Es algo que me decían recién, que quería resaltar, es que no hay mucha diferencia entre la voz de Euge y Rochi. Más o menos parecido el tono de voz. Tiene el mismo vibrato, sí, así que bueno. Exacto. Pero él bien, como sabe de música. No, tenemos un oído. Claro, muy bien. Así que bien, ¿eh? Queríamos bien. Después Sol Bucci nos sigue diciendo: amo el tema ¿Quién? Y con la voz de Rochi. Perfecto. Después Paula está como loca cantando y bailando el tema de ¿Quién? Después Sol Bucci nos pide: pasen el tema de Peter Lanzani en La Dueña. Lo pasamos hace un ratito. Ahí pasaba de Abel Pintos. Después quiero dar una aclaración. Mariana Junqueira y Sol Bucci se están matando acá en el chat porque se están peleando por Peter. Quiero que sepan. ¿Y cuándo se van a pelear por nosotros? Sí, eso es verdad. Se pelean. Nosotros estamos acá, somos la que hacemos. No somos nada nosotros. No somos nada, no nos quiere la gente. No lo quiere la gente. La gente no nos escucha a nosotros por interés, por Peter nomás. Por Peter, por cualquiera de los tíos. Nosotros estamos acá parados, nada más. Totalmente. Después, bueno. Nancy nos dice: me encanta Integridad Perfecta. Tema que pasamos hace un rato. Un ratito nada más. Después Marina Junqueira dice: hoy es una tarde muy hermosa, pero mi día es más bello con Revolución Team. Ahí está. Gracias, más linda no pueden ser las chicas. Un beso así en la mejilla. Obviamente. Así un besazo. Un besazo. Y bueno, eso es todo el mensaje que teníamos. Y sigan mandando. Gracias por estar a los chicos que están. Y bueno, que sigan mandando. No, totalmente. Más simple. Ya nos metemos en las últimas preguntitas y van a ser rapiditas, ¿eh? Así que a meterle porque revolucionamos Twitter con todo. Obviamente, a full está Twitter hoy día. A full. Bueno, Teen Angels Colombia nos preguntaba qué canciones trae el CD de Dulce Amor. Le contestamos rapidito, ya lo dijimos el día viernes. Trae. Sí, además hicimos el especial la semana pasada. Trae, obviamente, la cortina de Dulce Amor, la oficial. La de Puentes. La misma versión lenta. O sea, una versión inédita. Sí. También Fuiste Tú, el karaoke de Fuiste Tú en instrumental. Ah, qué buen tema. Sí, totalmente. Sí. Joy Corre. Axel con Todo Mi Mundo, que ahora la vamos a estar escuchando también, que la están incorporando en estos últimos capítulos. Algo de MR, Hasta Que Te Hagas Mayor. Hoy, versiones en vivo y acústica del Mundo de Sergio Dalma. Sí. Está muy bueno ese del Sergio Dalma. La verdad, muy bueno, la pegó muy bien Sergio Dalma. Muy, pero muy bien. El ringtone de Rochi, que con el tema de Adele. El ringtone también tenemos de Natalia. Sí. Tenemos un poquito de todo con un CD. Muchos temas. Pero muy lindo, Copa del CD. Muchos temas, obviamente. Bueno, vamos con más, preguntas últimas, Y dale, se viene importante esta, ¿eh? Atentos. ¿Difícil? ¿Difícil o medio, más o menos? ¿Cómo sería, Luke? Y este juego se llama La Búsqueda. Ah, bien. Se llama La Búsqueda. Así que Bien, a estar atentos, a buscar. A estar atentos, a buscar. ¿Y dónde van a buscar? En la página oficial de Dulce Amor. Así que todos ahí ya está. A la página oficial de Dulce Amor. Métanse ya, ya, ya, ya. Exactamente. Y lo que quiero saber es lo siguiente. A ver, ¿qué quieres saber? Este juego se llama La Búsqueda, por 3 puntos va a ser. Estamos subiendo la apuesta, vamos. Vamos subiendo la apuesta y van subiendo puntaje. Uy, qué lindo, cómo me gusta, estoy. A ver. Vamos. Vamos. El capítulo 50 de Dulce Amor, ¿en qué fecha se emitió? ¿En qué fecha se emitió el capítulo 50 de Dulce Amor? ¿Me entiendes? Exactamente. Bien. Por eso ya se estoy llama... metido en la página y ya me estoy dando, ya sé cuál es. Exacto, por eso se llama La Búsqueda, porque tienen que buscar en la página de Dulce Amor, la página oficial. Sí, Vamos con más música, el capítulo 50, ¿qué fecha? Personas se llevan 3 vía puntos. Twitter. Vía Twitter. Exactamente. Vamos entonces con este tema que también va a estar en el CD. Se llama Todo Mi Mundo, el último corte de Axel, y lo escuchamos así. Vamos, Lucas. Vamos. Eres tú la luz que yo quiero para despertar. Es tu amor lo que me mueve y lo que hace girar todo mi mundo. Eres tú mi centro, mi equilibrio y gravedad. Eres tú quien yo deseo sepas mi verdad y todo mi mundo. Abrirte mi mundo. Que yo quiero siempre estar. Es tu amor el cambio que hace evolucionar todo mi mundo. Eres tú mi centro, mi equilibrio y gravedad. Eres tú quien yo deseo sepas mi verdad y todo mi mundo. Abrirte mi mundo. Es tan normal verte reír y volar. Ser todo en ti, quiero ser el amor de tu vida y ser para ti. Quiero ser quien da brillo a tus días y con mi amor ganar. Pasado entonces Axel con Todo mi mundo y los chicos han estado como locos. Seguro. Muy bien, bueno, resolvemos esto y vamos con los mensajitos. Ya nos metemos en los últimos 2 juegos. En el tramo final. Tramo final, totalmente. A ver quién se va a decidir de Dulce Amor. Obviamente. Bueno, estábamos preguntando: ¿en qué fecha se emitió el capítulo 50 de Dulce Amor? Esto era La Búsqueda, te metes en Dulce Amor oficial. Telefe.com. Y ahí podés fijarte cuál era el capítulo 50. El 3 de abril se emitió. A ver. El 3 de abril. Algunos me decían 2 de abril. Acá Cami está flasheando y no sé por qué me dijo. ¿Qué pasa, Cami? Me dijo el mayo, así que bueno. Sí, yo creo que te dicen el viernes. No, el viernes fue el capítulo 77. Claro, exactamente. Así que se emitió el 3 de abril. Han ganado casi todos. ¿Cuántas personas? Y ya hemos llegado a las 3 primeras personas. Vamos, todavía hemos llegado. ¿Y cuántos? 3 puntos eran, ¿no? 3 puntos. Exacto. Totalmente. Bueno, vamos con mensajitos y ya nos metemos en los 2 últimos. Vamos con la sección Lucas con la gente. Micaela, por ejemplo, acá nos dice: pasen, todo se olvida de Carlos Baute. Ya lo vamos a pasar. Muy bien. Lorenzo Albucci dice, ¿tienen algún teléfono para llamar a la radio? No sé, un 800. Vía Skype van a poder llamarnos, ya creo. Justamente que estamos debatiendo eso. ¿Cómo hacemos para sacar el aire? A partir del viernes, a través de Skype, en Revolución Team, nos pueden agregar y ahí vamos a estar atendiendo y vamos a sacar gente al aire desde cualquier parte del mundo. Obviamente, vamos a estar preguntándole, entrevistando, si quieren pedir un tema, vamos a estar haciendo todo eso. Exacto. Después, Mariana Junqueira nos dice, mi nombre solo es Bello porque es el mismo nombre de Lali. Solo hablo español por Rotín y mi vida son ellos. Muy bien, entonces Mariana se debe llamar y le mandamos un beso. Obviamente, después, Sofía del Castillo nos dice, chicos, ¿pueden poner Loco? Bueno, muy ya bien, vamos con Loco, ahora vamos. Justama nos dice, jaja, yo sí los quiero, así que los dos para mí son geniales. Acá hablando de nosotros. Gracias, le mandamos un beso. Un beso grande, Justama. Después, Micaela nos dice, en paz llega en forma de amor y cuando llegue tu amor en el casamiento de Paz y Camilo. Muy bien, bueno, si tenemos tiempo lo vamos a pasar, ya estamos llegando casi al fin. Obviamente, si hay tiempo y entra, lo pasamos. Exacto. Después, Sol Mucci nos dice, los quiero mucho, Lucas, a los dos. A los dos Lucas, Lucas y Luca. Bien. Luke y Lucas, sería Luke. Lucas. Después, Ruth nos dice, chicos, ¿vale la respuesta de Teen Store? Obviamente, sí. Obviamente, sí, la de los que nos mandaron los mails tienen sus 5 puntos de 5 puntos adicionales. Totalmente. Después, Desmotivaciones nos dice, por favor, ¿pueden ayudar a Perú para que los Teen Angels vengan a Perú y hagan su gira? Porque va a ser la última vez que lo vean. Por favor, ¿pueden ayudarnos? Como dije, ni siquiera los Teen Angels tienen el poder de decir vamos a Perú. Tienen que ser productores de Perú que estén interesados. Obviamente. Ni ellos pueden. Si por ellos fueran, irían a todos lados. Totalmente. Pero no, tienen que ser los productores. Exactamente. Muy bien, bueno, acá nos decían, a ver, chicos, el escribir el número me equivoqué, no vale. No, Lali 00896. No. Pero bueno, igualmente, un besote enorme. Ángel Dale. Rojo y Caperucita Verde, los estamos haciendo TT, dice, nos ayudan con un retweet. Bueno, ahora vamos a retuitear esa parte. Yo, retuiteo con mi tweet. Claro, totalmente. Bueno, se vienen los últimos dos jueguitos. Está. A ver si la pegan o no la pegan. O sea, a ver. Metemos el último juego. Dale. Va a ser el del personaje. Y lo vamos a hacer acá en vivo ya, sin ningún tipo de espacio. Lo vamos a estar haciendo en vivo. Lo metemos así como sea, pero ese juego entra. Ese juego entra a lo último. Y vamos con la última preguntita. Atentos. Se viene, esto es así. Esta pregunta. Qué nervios. Por dos puntos también. Dos puntos. Bien. Y el del personaje va a ser por cuatro puntos. Ahí está. Por cuatro puntos. Vamos por cuatro puntos. Esto es por dos puntos. Es así la pregunta. A ver. ¿Qué película le recomienda Natalia a Julián? Y hasta luego después actúan en una escena de esa película. ¿Cómo se llama la película? Difícil, de los años difícil. 40 esa película, pero la nombra mucho. ¿Qué película le recomienda ver Natalia Julián y además después actúa en una escena de esa película? Sí, ya sé cuál es, ya me imagino más o menos cuál es. Exactamente, bueno, nosotros vamos con más música, lo pedían recién los chicos. Esto es Loco de Teen Angels y ya volvemos con el último juego por 4 puntos. Vamos con Loco entonces. ¿Te pones un poquito más calientes? Así que para todos ustedes, Loco. Tiene los ojos verdes profundos de mar, las respuestas a las preguntas de necesidad. Una boca que muestra gotas, tanta sensualidad. Muero por su veneno, mato por su mirar. Estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver. Estoy loco por volverte a ver. Tiene los ojos más ella tiene los ojos más brillantes que el sol. Y el perfume de un día nuevo que no se terminó. Una vida para mi vida y luz para el corazón. Muero por su cintura, mato por su pasión. Estoy loco por volverte a ver, loco por volverte a ver. Estoy loco por volverte a ver. Llegamos casi al final de este Revolución Team, ya se están perfilando los ganadores, ¿eh? Bueno, qué bueno, qué bueno. Así que va, la gente ya ha participado, eso me encanta de verdad, quiero que sepan, me gusta. Totalmente, sí. Totalmente. Bueno, estábamos haciendo la penúltima pregunta, que era ¿cuál? Ah, no te acuerdas, cierto. ¿Qué bueno, no mates así cierto, tampoco. Cierto. No, el problema es mío. Sí, sí. ¿Qué película le recomienda ver Natalia Julián? Y además después actúa en una escena de la película, ¿eh? Sí. Bueno, la película se llamaba Sangre y Arena, creo que es del 40, así que... Sí, sí, no sé de qué época, pero sí de hace muchos años esa película. Totalmente, es un retro. Así que, ¿qué película...? Sí, ¿qué película le recomienda ver Natalia a Julián y luego actúa en una escena? Se llama Sangre y Arena la película. Ahí está, y entonces ¿cuántas personas contestaron bien, Luke? Tres personas, más, perfecto. Tres, pero ya sí, sí, pero tres primeras ya tienen sus dos puntos. Tres, dos puntos. Así que bien. Sangre y Arena era la respuesta. Perfecto. O sea, ya saben los que han contestado bien. Exactamente, exactamente. Perfecto. Y nosotros vamos a meternos en el último juego. ¿Qué te parece? Dale. Ya sí. Vamos. La búsqueda. La búsqueda no. El personaje. ¿Cómo no? Es terrible. ¿Cómo no? La búsqueda. Bueno. Este chico es terrible. Es. No, ya me olvidé, chico. Uy, chico, estamos mal, ya que. Entienden que estamos mal, ya esta hora, día domingo, ya estamos como. Mal. Sí, estamos mal. Estamos mal, así que es el personaje oculto, el último juego. Sí. Les vamos a explicar cómo es, Lucas. Dale, expliquemos. Atentos todos. Es por cuatro puntos. Abran sus mentes y sus orejas para escuchar. ¿Cuál es la consigna? Exacto, es por cuatro puntos, ¿eh? Esto, o sea que se puede dar vuelta todo. Obviamente. Puede pasar cualquier cosa, cualquiera puede ganar. Esta puede ganar cualquiera. Aquel que siga perfilando ganador puede terminar último, ¿eh? Exacto, no sabemos. Bueno, a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, chat, por cualquier lado, nos pueden hacer preguntas sobre quién es el personaje. Bien. Claro. Cualquier tipo de preguntas, pues nosotros vamos a elegirlas y las vamos a ir contestando ahora, ya en vivo. Exacto. Sí, sí. Y vamos a dar pista, sería el. Así. Sí, no sé si pistas, los chicos vayan preguntando, ¿eh? Sí, sí, y nosotros lo vamos a ir. Nosotros vamos a ir contestando. El tema es que nos van a tener que contestar vía Twitter quién es el personaje. Vía Twitter, sí, exactamente. Pero la condición es que no lo digan más de una vez. Sí, no. Una sola vez y ya está. Una sola vez. Si le pifiaron, ya fueron. O sea que si tienen que esperar, van esperando. Y la primera persona que conteste quién es el personaje de Dulce Amor, no el actor, el nombre del personaje. Ahí está, el personaje. Cabe aclarar, está muy buena la aclaración, porque algunos ponen el nombre del actor y no se vale. Exactamente, así que el nombre del personaje, ¿sí? Sí. Estamos terribles. El nombre del personaje de Dulce Amor. Una sola vez van a poder arriesgar, ¿eh? No tienen más de una vez. Una sola chance, si no. Una sola chance. Bueno. Exacto. Bueno, mientras escuchamos música, nosotros vamos a ir contestando. A ver, por ejemplo, Lucas, acá nos dicen. Sí, a ver. ¿Es hombre o mujer? ¿Lo digo? Mujer. Sí, lo digo. ¿Sabes, no? Sí, sí. Es hombre. Perfecto, es hombre. Entonces, a ver, ¿qué más tenemos? Más preguntitas tenemos acá, ¿no? Sí. Nos dicen, ¿el personaje trabajó en Casi Ángeles? No sé. No, a lo mejor una actuación especial tuvo, pero no. La verdad es que no recuerdo, pero no trabajo en Casi Ángeles. No. Ya sé por dónde va la pregunta, pero no. Sí, pero no. No es. A ver, ¿qué más nos preguntan por acá? Nos pueden hacer preguntas por cualquier lado, pueden ir arriesgando. Por cualquier lado, por el chat, por Twitter. Claro, es un hombre. ¿Qué más dijimos? Que no trabajó en Casi Ángeles. No trabajó en Casi Ángeles, por lo menos del elenco estable. Ya, es el elenco estable. No sabemos si es una actuación especial, pero. Claro. El elenco estable no. A ver. ¿Trabaja en la empresa? No trabaja en la empresa. No trabaja en la empresa. Pueden arriesgar una sola vez. Acuérdense. Así vayan pensándolo bien. Vayan acumulando la pista que le vamos dando. Claro. Es hombre. No trabaja en Casi Ángeles. Y no trabaja en la empresa. Exactamente. A ver qué más nos dicen. ¿Es musculoso? No. Por lo menos. No. No es musculoso. Estamos en vivo, esto. Sí. Esto es ping-pong de preguntas y respuestas. Esto es así. Ustedes nos piden pistas, nosotros vamos contestando. Una sola vez pueden arriesgar sobre quién es el personaje de Dulce Amor oculto. Una sola vez. No empiecen a mandar fruta, porque ya sabemos cómo somos. No manden fruta, es una sola vez. Personaje y ya está. Dulce Amor. Bueno, mientras tanto estamos escuchando a Carlos Baute, te cuento. Qué lindo tema, Carlos Baute. Exacto, se presenta el 15 de mayo allí en Buenos Aires. ¿Es viejo o está joven? Depende que sea de viejo, sí, ¿no? ¿A qué le llamen viejo la gente? Claro, joven o adulto. Término intermedio podemos decir. Sí, ¿no? Intermedio, ahí está. Intermediario. Exacto. A ver qué más nos preguntan. ¿Es canoso? Y alguna canita tiene, pero no, sí, no del todo. Pero no es canoso, pelo blanco, no. Claro, no es pelo blanco. Está bueno esto del personaje oculto, ¿no? Sí, la verdad es que sí, está bueno porque puedo interactuar. Está muy bueno bien saberlo, porque yo no pegaría una, te digo. Sí, la verdad es que sí. No pegaría una. Estamos buscando al personaje. Yo menos. Amor. No, nada, ninguno. No. Lleva anteojos y no sabemos si de contacto, pero no. Sí. No. Acá Sol Bucci nos pregunta, por ejemplo, ¿el personaje es amigo de Marcos? ¿Es amigo de Marcos? A ver. No es amigo. No es amigo Sol. No es amigo de Marcos. Ustedes nos acá hacen las preguntas, ¿eh? Acá Micaela nos dice, ¿puedes repetir lo que pasaron? Porque justo no pude escuchar porque se me trabó la compu. Bueno, estamos buscando al personaje de Dulce Amor. Nos tienen que mandar las pistas. Ustedes nos tienen que hacer preguntas sobre el personaje, ¿sí? Y pueden arriesgar vía Twitter una sola vez. Esto es por 4 puntos. Ya sé. Una sola vez. Una ni sola más, vez. Menos. No pueden tirar, che, es tal, es tal, es tal. No. No se puede. Sino como que quien dice, no manden fruta. No. Para ver. A ver, ¿quién más? Ya dijimos que es hombre. Sí. Dijimos que. ¿Qué más? No trabaja en Casi Ángeles. No es musculoso. No trabaja en la empresa. No tiene anteojos. No tiene anteojos. ¿Qué más? No es amigo de Marcos. No es amigo de Marcos. ¿Es padre? Nos pregunta acá Juno222. No es padre. No. En la ficción suponemos que el personaje no. Sí. Claro. Sí, sí, no sí. Sé en la vida. Obviamente real. Estamos hablando del personaje, no estamos hablando del actor en exacto, sí. Exacto, el personaje entonces no tiene hijos. ¿Qué más? Ahora nos preguntan acá. Estoy leyendo atrás. De todo nos van preguntando. Sí. Lo están matando, invadiendo, no están. Claro. Bueno, Mónica Teenagers 2011 ya arriesgó uno. Vamos a decir cuál dijo. Dijo Renzi, no, no es Renzi. No, señor, no, es no ya Renzi, está. Y ya no puede arriesgar más. Ya Monica está. Mónica Teen Angels, ya no podés arriesgar más. No puede arriesgar más Mónica Teen Angels. Perdió los 4 puntos. Perdió los 4 puntos, pero no importa. No sabemos los puntos que tiene. No sabemos los puntos que tiene, es verdad. ¿Es medianamente gordito? No, no es gordito. No es gordito. Acá nos pregunta Ruth, nos pregunta, ¿trabaja en la mansión? ¿Trabajar en la mansión? No. No trabaja. Y no han hecho preguntas, una pregunta que yo haría. Una pregunta clave, que sí. Es verdad, a ver. Maki Maritis ya nos tiró otra, dice ver, que es ¿qué el tiro? Perco. No, no es no, el ya está. Perdió los 4 puntos, ya está. Los 4 sí. puntos, pero no. Sol Bucci dice es Pepe, no. No, Sol Bucci. Pepe tampoco. No es Pepe. Es la que yo pensaba en un principio, pero no era. Claro, a ver, ¿tiene bigote? No tiene bigote. No tiene bigote. ¿Qué más nos preguntan? A ver. Acá Micaela nos dice gracias por repetir los que dijeron. Estamos repitiendo constantemente. Sí, sí. Para que ustedes vayan asociando. Obviamente. Ferxis Love dice es nano. No es nano. No es nano. No puedo seguir participando, pero igualmente seguimos con las pistas. Estamos con el pista a full. No arriesguen si no lo saben. Ahí está, sí, no, vayan acumulando las pistas en sus cabezas. Exactamente. ¿Está desde el primer capítulo? No. No. Mientras de fondo está sonando cuál de Teen Angels, nosotros estamos bien buscando el personaje. Exactamente. Está difícil, el personaje. La verdad que sí. Está difícil. Vamos, si no hay alguna pregunta que nos... Acá nos dice Darian Dalmau, dice, ¿pueden poner la canción de tu canción de Can de Vetra, no? Muy bien, ahora vamos con tu canción, entonces la vamos a ir pasando de cortina musical. Entonces seguimos buscando el personaje. Seguimos buscando al personaje, entonces... Sigan mandando las preguntas, pero no arriesguen todavía si no saben. Si no saben, no arriesguen. Entonces es hombre, no es musculoso. No trabaja en la empresa. No tiene bigotes. No trabaja en la mansión. Es medianamente joven, medianamente. No es amigo de Marcos. No es amigo de Marcos. No trabaja en la mansión. Ay, ¿qué más? Por favor, No tiene bigotes. No tiene bigotes. Si no lo dicen, vamos a tener que... Sí. Claro, vamos a tener que renovar para que puedan decir nuevamente los personajes, sí. ¿No? Obviamente, sí, vamos a tener que estar porque se viene, es difícil, la verdad que... Nosotros ya estamos terminando, Sí, estamos 5:30 de la tarde y nosotros seguimos acá buscando al personaje, señores. A ver, ¿alguna pregunta que nos indique algo? A ver... ¿Alguna pregunta clave que tiene que decir? Ahí está, esa es la pregunta clave. ¿Canta? No canta. No canta. Can de Vetrano está sonando con tu canción que nos pedían recién. Qué lindo tema. Después nos pregunta acá, mira, Micaela nos pregunta, ¿tiene alguna relación con Brenda Bandy? Con Brenda Bandy. Si tiene alguna relación. Sí. Ahora no tiene ninguna relación, pero tuvo una relación con Brenda. O sea, algún tipo de relación, no sabemos cuál, ¿no? Pero tuvo una relación, ahí está una pista, tuvo una relación con Brenda. Ciro, no es Ciro. Le mandaron un Ciro. Después, a ver. Después Micaela nos sigue preguntando, ¿es amigo de Brenda y Lucas? No, amigo no, tuvo una relación... Con Brenda. Una relación, no de... No. De novio, ¿no? No, amoroso. A ver, bueno... Ya han contestado algunos, entonces podríamos volver a renovar, ¿no? Esto de... Obviamente. Pueden volver a contestar y vamos metiendo ya porque nos tenemos que ir. ¿Es Ciro? Estamos música. Bien, no es Ciro, no es Renzo. No es Ciro. No es Terco. Es un hombre, ya dijimos. Sí, no es Pepe. No es musculoso. No es Pepe. No es Nano. ¿Tiene novia? Dice. No tiene. Ahora creemos, pero. Ahora, por el momento. Tuvo. Tuvo, no exactamente. No está desde el primer capítulo tampoco. Sí. Acá nos pregunta, Casting Angel nos pregunta, ¿trabaja en el bar? No trabaja en el bar. Bueno, no trabaja en el bar. Vamos a darles una ayudita porque ya nos tenemos que ir. Sí, yendo, obviamente. Como digo yo siempre, hay una vida detrás. Exacto. Todos pueden volver a renovar sus apuestas. Sus preguntas y sus apuestas, pueden volver a arriesgar. Una pregunta que es clave en todo esto. es si aún está el personaje de Dulce Amor. Ahí está, ese es el personaje. Esa es la pregunta clave. Perfecto, o sea que esto es un indicio muy, muy importante. No está actualmente en Dulce Amor. No está. Esa era una ya pregunta no clave. Exactamente. Pasando que llegue tu voz, que también lo pedían hace un ratito nada más. ¿Quién es entonces este personaje? Ya acá alguien... como ser, acá una pregunta clave, nos tiró Casting Angels. Por ejemplo, pregunta, ¿era novio de Natacha? Y era novio de Natacha, así que ya nos ha contestado alguien, por eso lo decimos así. Sí. Nos ha contestado alguien. Sí, Dani, sí. Ailén S.L. Ailén S.L. ha contestado que era quién. ¿Quién era, Lucas? Freddy. Era Freddy, exactamente. Era Freddy. Se lleva sus 4 puntos. Era Freddy. Muy bien. Finalmente. Era el señor Freddy, novio de Natacha. Pasa que no hay muchos personajes eso que han pasado y que ya no estén en Dulce Amor, ¿eh? Así que muy bien. Es Freddy. Dani se lleva los 4 puntos. Julián. Vamos, no, Dani. No era Julián. Claro, no es joven tampoco, Julián. Está ahí. No es tan joven, está ahí. Está ahí. Es Freddy, muy bien. Muy bien a los que contestaron, Freddy. ¿Cuántas personas fueron? Y primero fue Dani, que fue la primera. Muy bien, Dani. Después de un ratito empezaron a contestar Paloma Laliter. Bien, Paloma Laliter. Paloma Laliter, hasta ahí nomás quedó, Después acá, por ejemplo, dice Felix Love, dice, fue novio de Natacha, el actor que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama el actor? La verdad no tengo idea. ¿El actor de quién? ¿Qué hacía Freddy? Ricardo, me acuerdo que era el apellido, no me acuerdo el nombre. Pero el apellido de Freddy. Así que bueno, actuó en Chiquititas 2006. Y ahí pasó Freddy, entonces Nancy Casi Ángel también contestó bien. Pero primera contestó Dani y se lleva los 4 puntos. Muy bien, Dani. Estás feliz, Dani, Bueno. Saltando en una pata está Dani. Saltando en una pata, totalmente. Bueno, llegó el momento ya casi de despedirnos. De la despedida, el tramo final. Exacto. Ya, el final. ¿Quién se llevó el CD? Ahí está. ¿Quién se llevó el CD? ¿Ya lo decimos? No sé. No, pongamos un tema y después lo hacemos. Pequeñito, un tema muy pequeñito. Un tema cortito y después lo... Vamos. Versión en vivo entonces de Teen Angels con Miedo a Perderte. Ya te decimos quién ganó el CD de Dulce Amor. Bien. Y nos despedimos con el final dedicado. Vamos. Estamos así, hacemos una más tranquila. ¿Qué te gusta? ¿Pero? Para todos ustedes, Miedo a... Oh, ocultar mis sentimientos. Voy a ponerme mi disfraz. No puedo imaginarme sin tus besos. Apenas disimular. E iba por la ruta de mis sueños a toda velocidad. De pronto me detuve en tu mirada, amando sin amar. Dulce amor, maravilloso puede ser. Dulce amor, a tan solo soy esto que ves, no. Dulce amor, la vida te ha cruzado en mi camino, cambiando de sabor mi destino. Oh, oh, oh, oh. No puedo manejar mis sentimientos y aceleras mi respiración. No puedo soportar tanta distancia, voy en tu misma dirección. ¿Acaso mi sospecha y tu silencio, maldita solemnidad? Y se me escurre el alma, ya no puedo amarte sin amar. Dulce amor, maravilloso puede ser. Dulce amor, a tan solo soy esto que ves, no. Dulce amor, la vida te ha cruzado en mi camino, cambiándole el sabor. Bien, seguimos en vivo y ya llegamos al final de este programa. A ver quién se ganó el CD de Dulce Amor. Algunas aclaraciones que han quedado ahí, que nos han preguntado. Bueno, nos dicen por acá, Freddy, el personaje de Freddy, dicen que es joven, que no es medianamente joven. Y depende, en relación a Nico Riera y Rochy Garzabal, por ejemplo, es medianamente joven. Es medianamente, tiene un par de años más, pasó la barrera de los 30. Aclaramos eso para decirle a Mónica TEA 2011. Claro. ¿Y qué otra cosa había quedado ahí, Lucas? La canción de... Después, por ejemplo, Paula nos dice, ¿cómo se llama la canción que le ponen a Marco y a Noelia? No es la que pasaron acá, es otra. No, la que pasamos nosotros acá, aclaramos que lo pasaron una vez en Dulce Amor al principio. Después se cambió por la canción de Jesse Joy. Muy bien, ahora sí. ¿Todo aclarado? Sí. No queremos líos, vamos a decir. No queremos que nos insulten. No queremos que nos insulten, así que vamos con... A ver quién ganó el CD de Dulce Amor. El CD, vale. Vamos. ¿Quién ganó el CD, Vamos, música suspenso. Tenemos musiquita ahí, de fondo. Vamos. Bien. Tenemos el pianito, loco. El pianito loco, a matador ver, el pianito. ¿Quién se llevó el CD? A ver, señores, bueno. Señores y señores. Ala, bueno. Ajá. ¿Para qué? Quiero decir una cosa. A ver. ¿Sí? Quiero decir que entre otras personas que han participado, queremos decir algunos puntajes. Por ejemplo. Ahí está. Rochita Pasión se llevó 6 puntos. Bien, bien. Maki Mariti se llevó 5 puntos, obviamente. Nancy Casi Ángel, Ruth 2011, Justama y Anit Montenegro se llevaron 5 puntos también. Muy bien, gracias a todas esas personas que han participado. Obviamente. Y sigan participando en los próximos domingos, que más juegos vamos a tener. Totalmente, vamos a tener más juegos muy pronto. Carmen se llevó 5 puntos también. Obviamente. Sonríes con Lali, 2 puntos. Gracias por participar, Sonríes con Lali. Paloma Laliter se llevó 4 puntos. Y beso grande, Paloma. En el segundo puesto, Juno 222 se llevó 3 puntos. Muy bien, Dani, segundo puesto. Dani Islands L se llevó 9 puntos y quedó en el segundo lugar. Bien, ahí nomás, estuvo ahí nomás. Ahí nomás, y en el primer puesto, ahora sí. Ahora sí, música de suspenso. Tenemos musiquita de suspenso. El pianito loco. Pianito señores loco. Y señores, quien se ganó el CD de Dulce Amor en el día de la fecha es... ¿Quién es? No tenemos redoblantes, pero tenemos el pianito. ¿Quién es, señor? Por favor, que me muero. ¿Quién es? Es la señorita Mónica Teen Angels 2011. Mónica Teenager se ha ganado el CD de Dulce Amor. Felicitaciones, Mónica. Mónica Teenager 2011 entonces se lleva este CD de Dulce Amor. Estuvo participando ahí. Muchísimas gracias por participar, Mónica. Estuvo bueno porque Mónica participó toda la semana. Mandó todas las respuestas. Palabras clave. Totalmente, mandó las palabras claves, mandó y jugó todos estos días, así que le mandamos un beso muy, pero muy grande. Beso grande, Mónica. Gracias por participar, me gusta que la gente se cope. Totalmente, y los chicos de Teens Store les van a estar enviando entonces la el CD. Totalmente, con estas versiones inéditas, las versiones que pasamos acá en la radio, todo el CD de Dulce Amor para que lo disfruten. Perfecto. Perfecto. Para que lo disfrute y lo esté escuchando y sea la envidia de todos. Totalmente. Así que le mandamos un beso y gracias a todos por participar. Participa. Tenemos mensajitos como para Sí, señor. Vamos. Tenemos mensajes. Por ejemplo, acá nos dice Sol Bucci, nos dice: ¿pueden hacer un viernes un especial de Teenagers? Y lo estamos viendo. Totalmente. Vamos con el especial de Teenagers muy prontito. Por Revolución Teen. Después, Nancy nos dice: saludos desde México y me encanta la canción de Dulce Amor de Puentes. Un beso grande y saludo a todo México, Nancy. Saludos. Después, Megan está como loco cantando Dulce Amor a full, está Megan. Después, Sol Bucci nos pide el tema que pasemos de Todo Junto 2012. Ya no hay tiempo, pero será a lo mejor el viernes. Seguramente, y ya lo hemos pasado. Y ya lo hemos pasado, claro. Y bueno, y gracias a todas las personas: Sol Bucci, a Nancy, a Megan, a Paula, a Lali Lau, a Mónica Teenager que se ganó el CD, a Demotivaciones, a Sol Ali Forever, a Casting Angel, a Micaela, a Guillermo, a Ruth y a todas las personas que en el día de hoy he estado escuchando Revolución Teen. Muchísimas gracias a todas las personas por estar del otro lado. Muy bien, ahí le mandamos un besito muy, pero muy grande a todos que han estado ahí. Y el viernes a las 4 de la tarde nos volvemos obviamente a encontrar. El viernes con Gaviota vamos a estar los tres, como todos los viernes. Y con una nueva sección se viene la novelita de RT. Exactamente, así que ya van a estar escuchando y viéndonos, escuchándonos más precisamente, cómo tenemos los dotes actores nuestros. Totalmente, y vamos a ver. Espero que nos sigan bancando después de lo que hagamos. Vamos a hacer papelones, pero ustedes, lo más importante es que todos ustedes que están del otro lado van a poder escribir la novelita de RT. Nosotros la vamos a estar actuando, lamentablemente. Obviamente, nosotros vamos a estar actuando, pero por favor les pido que no nos den papeles tan crueles. No sean crueles, chicos. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, nos vamos a estar viendo el viernes. Nos vemos el viernes. Llegamos al final y se viene la encuesta, la encuesta de estos días. La encuesta que decía qué personaje, qué actriz o actor te gustaría volver a ver en la ficción. Totalmente. Y las opciones eran las siguientes, A ver. Dante Vetrano, Jime Barón, Julia Calvo, Camila Bordonava y Graciela Stefani. Muy bien, vamos a ver entonces, puesto número 3. ¿Para quién fue? A ver, ¿para quién fue el puesto número 3? Con el... Sí, me había quedado ahí con el 12,5% de los votos. Se lo lleva Jime Barón, que la quieren volver a ver. Obviamente, en el puesto número 3 queda entonces para Jime Barón. Exacto, en el puesto número 2 quieren volver a verla a Julia Calvo con el 18,75% de los votos. Julia Calvo en el puesto número 2, que yo voté también Julia Calvo. Y en el... con el 53,13%, casi más de la mitad de la gente que lo votó, se lo lleva Cande Vetrano, que la quieren volver a ver, toda la gente quiere volver a verla en una ficción a Cande Vetrano. Exactamente, después de Super Torpe no la vimos más, así que... Es verdad, eso es verdad, la queremos volver a ver. Obviamente, obviamente. Bueno, a ver, Lucas, últimos mensajes. Últimos mensajes. Micaela nos dice: no, que no termine esta emisión. Lamentablemente, Mica, no tenemos que ir, pero vamos a volver el viernes a las 4 de la tarde. Los tres conductores van a estar de nuevo acá, con Gaviota incluido. Después, Sol Bucci nos dice: ¿la novelita RT o qué van a hacer? Estamos explicando recién justamente que vamos a ser actores ahora, ¿no, Luke? Luke. Se nos fue Luke. Micaela nos dice: ahí estaré el viernes escuchándonos. Bueno, escuchándolos. Totalmente. Se nos fue. No, después, Sol Bucci nos dice: besos chicos, los quiero mucho. Nosotros también te queremos, Sol Bucci, gracias por estar. Casting Angel nos dice: chicos, me mandan un saludo, soy de Salta, porfa. Uy, qué lindo. Qué lindo que nos escuche la gente de Salta, la gente de, Argentina. De nuestro país. Sí. De nuestro país. Qué lindo. Sigan recomendándonos que seamos más gente de Argentina y toda la gente de todo el mundo, obviamente. Totalmente. Hay un beso grande para vos, Casting Angel. Después, Casting Angel sigue diciendo: chicos, muchas gracias por el programa. Los quiero mucho. Muy buena la radio. Gracias, totalmente. Después Micaela nos dice: muy buena onda esta radio, y hacemos lo que podemos, obviamente. Después Amparo nos pregunta: ¿cuántos puntos tuve yo? Respondí siempre: soy Ampi-LP. ¿Cuántos puntos tuvo Amparo, Luca? A ver, la tenemos acá, a ver, Ampi. No la tenemos en la lista, a lo mejor, a ver. A ver cuántos puntos, ya te decimos los puntos, Amparo. No, no la tenemos en la lista. Seguramente Amparo ha contestado correctamente, pero no dentro de las tres primeras personas. Como pero seguramente estuvo ahí. Igual no se depriman, sigan contestando. Después nos dicen, Megan dice: ¿cuáles son los horarios? Y bueno, estamos viernes y domingos a las 4 de la tarde. 4 de la tarde, hora Argentina. Hola, Argentina. Estamos por tododecristv.net y por revolucionteam.radio12345.com. Después, Sofía del Castillo nos dice: la pasé muy bien escuchando la radio, besos. Nosotros también la pasamos bien, Sofía, un beso grande para vos. Después, Lali Lau nos dice: buenísimo el programa de hoy, los quiero un montón. Gracias, Lali Lau. Esos fueron los mensajes, los chicos que pasaron por el chat, Luke. Bien, ahí está. Entonces, le mandamos un besito también a Camucha 4, que nos dice: gracias por alegrarme el domingo. Me gusta esto de Lali 00896, que dice: felicitaciones. Sos grande, Lali. Claro, no ganó, pero le está felicitando allí. Es una buena competencia, es una buena competencia. ¿Me salió? Eso es bueno. Buenos competidores. Eso es bueno. Exactamente. 1222 dice: la canción era Me Perdí de Tian, que la quería estar escuchando. Bueno, el viernes lo vamos a estar pasando a Me Perdí de Tian. Bien, la estamos pasando. Sí. Queremos volver a ver a Cande, dice: amor por Poli, siempre los vamos a bancar nosotros. Obviamente, vamos. Sí, gracias. Nancy, después, acá tengo lo último. Vamos, dale. Después, lo último mensaje dice Sol Bucci: ¿y yo cuánto hice? Respondí todo. ¿Cuánto punto hizo Sol Bucci? Sol Bucci, no sé si lo tenemos acá. Los chicos que nombramos fueron todos los que tienen puntaje. Obviamente. Y los demás, si bien pueden haber contestado bien, no entraron dentro de las tres personas que contestan correctamente. Obviamente. Sí, después hay que ser rápido a la hora de Twitter. Eso es lo importante, hay que ser rápido. Después, Darian Dalmau nos dice: los quiero desde Venezuela. Un beso grande, Darian, y un beso grande para Venezuela. Muy bien. Después, Paloma, el último mensaje que tengo, lo leo. Paloma nos dice: tuve 4 puntos, pero habrá que seguir intentando. Besos desde la República Dominicana, y obviamente voy a estar el viernes, y muy buena onda. Muchas gracias. Gracias. Y te esperamos el viernes, Palomita. Seguramente el viernes la estaremos esperando. Vamos a estar con toda la música de las ficciones que te gustan. Y obviamente con la novelita de RT, que vamos a ver qué sale de eso. Vamos a ver qué sale de eso y espero que nos sigan mancando, obviamente. Vamos a tener otra vez la encuesta y vamos a ver si tenemos suerte con el Revolución Team Pregunta. Durante la semana que no. Vamos a ver también si tenemos suerte con que saquemos a alguien al aire. Sí, también. Revolución Team Pregunta, vamos a ver con quién lo hacemos durante la semana, que a Twitter nos escriban para ver a qué personaje de Dulce Amor, a qué actor quieren que le hagamos la Revolución Team Pregunta. Claro, y eso puede ser, digamos, no hace falta que sea de Casi Ángeles, de Teen Angels, pueden ser otros actores también, cabe aclarar eso. De Dulce Amor, tenemos un problemita de comunicación, pero lo vamos a estar solucionando para las próximas semanas, a los chicos le decimos. Obviamente. Bueno, vamos a seguir entonces con el final. Ya, Lucas, despídase y nos metemos con el final dedicado. Bueno, voy en mi despedida. Gracias a todos por estar, de verdad. La verdad que yo por lo menos estamos muy contentos de que ustedes la pasen bien, que la pasen genial. Nosotros acá nos divertimos mucho y bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Y lo espero bien a las 4 de la tarde, como siempre, por acá, por Revolución Team. Gracias y que Dios lo bendiga. Un besote entonces, les mandamos a todos, gracias por estar, por participar y por bancarnos básicamente. A ver qué nos decían por acá, lo último, besito para Cami y para las bonitas de Luke, siguen en pie todavía. Sí, siguen en pie tu club de fan Luke. Siguen en pie, sí. Ahora que hagan las bonitas de Lucas L también. Claro, también, el Lucas B sería. Sí. Así que le mandamos un beso obviamente a las bonitas que siempre están, o a la mitad de las bonitas. Eso grande, la mitad de las bonitas, algunas hay, seguro. Seguro. Nos encontramos entonces el día... Nos vemos bien. A las 4 de la tarde. Bueno, chao Luke, nos vemos. El final dedicado, ah, está eso. Es para nuestra querida amiga Casting por Siempre, que nos ha enviado su mail. Y tiene 14 años, es de Salta, y nos pedía este tema. Y está dedicado a Teen Angels y a todos los fanáticos de los Teen, obviamente. Y el mensaje que nos deja es: gracias a ellos, millones de chicos y chicas que nos unimos por lo mismo, aunque no nos conozcamos. Teen Angels son grandes personas y artistas. Así nos deja el mensajito. Entonces, Casting, qué lindo mensaje. Y nos pide este tema y al final dedicado entonces es para todos los fanáticos de Teen Angels. Con este no te digo adiós, ¿eh? Nos despedimos. Bueno, chao Lu. Hasta el viernes a las 4. Chao, gracias. A mí me cuesta mucho decirles adiós, sobre todo después de haber vivido 4 años con todos ustedes. Aunque quizá antes de decir adiós tengamos que decir gracias. Por eso gracias por estos 4 años de amor, confianza y alegría. Gracias. Decir adiós también es hacer una promesa. Nunca los voy a olvidar. Siempre los voy a llevar en mi corazón. Porque son parte de la historia de mi vida. Decir adiós es desearte lo mejor. Por si no vuelvo a verte más. Es confesarte que te voy a extrañar mucho y prometerte que voy a ser feliz cuando vuelva a verte, a encontrarte. Y también, para decir adiós, lo mejor es no decirlo. Cantemos juntos esta canción, mirándonos a los ojos y despidámonos así, sin decir adiós. No te digo adiós si no hasta siempre. Y aunque hoy tenga que irme, sé que.